El pasado 5 de mayo en el Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata se realizó una charla sobre la reforma laboral y sobre los tiempos que vienen. El título de la gacetilla es preocupante, pero me parece o me da la sensación que es hacia lo que tenemos que apuntar en torno de el trabajador y la trabajadora, que es vienen por nuestros derechos. Se trató, mejor dicho, de una mesa de debate, de una charla en donde participaron abogados laboralistas, Luis Ramírez, el asesor sindical, y obviamente Fabián Polverini, el secretario general del sindicato en la ciudad de Mar del Plata, y estamos en comunicación telefónica con él para charlar un poquito de estos momentos que se van a venir atravesando. Fabián, buen día, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, Maxi. Claudio, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Bueno, digo, el título de la gacetilla es contundente, ¿no? Es más o menos el pensamiento que hay generalizado, ¿no?, en el movimiento obrero. Sí, por supuesto. Nosotros venimos tratando, en el marco del 80 aniversario que estamos teniendo este año, justamente el 8 de octubre cumplimos 80 años de la institución, tenemos un ciclo de actividades para poner también en conocimiento para a los compañeros, tratar de ver qué es lo que se nos avecina, qué es lo que nos están diciendo los medios, qué es lo que están algunos candidatos pregonando, que en definitiva es más o menos lo que pasó en los 90, cuando antes era la flexibilización laboral, ahora la reforma laboral, y el día de mañana será la modernización laboral, pero en definitiva siempre es el mismo, cambia el título, pero es lo mismo, es la quita de derechos, venir por los derechos de los trabajadores, para que algunos pocos, digamos, la pasen bien en este país a costa de lo que es la masa laboral. Bueno, nosotros tenemos que concientizar a la clase trabajadora. Hicimos un evento muy importante, el disertante fue Lucho Ramírez, como vos lo mencionaste, estuvo nuestro abogado también asesor, Fernando Forio. Hubo gente del ministerio, hubo trabajadores, trabajadoras, y bueno, la idea es empezar a ver a qué nos enfrentamos el movimiento obrero de cara a lo que nos viene prometiendo desde hace muchos años. Las jubilaciones son de privilegio, los derechos laborales son de privilegio. Es la gran batalla que tenemos que librar. Fabián, me parece que hay una cuestión también que se agrega acá, que es para poder generar esos escenarios de quita de derechos. Hay, me parece, en la previa una especie de intentona a ver si me sale la palabra, de sindicalizar, ¿no?, al movimiento obrero, al trabajador y trabajadora. Digo, lo estás viendo por ese lado, ya hay avizoradas cuando si llegamos a ganar, los sindicatos los vamos a prohibir, los vamos a sacar, y demás, digo, con un discurso sumamente peligroso, ¿no? El discurso es totalmente peligroso, y lamentablemente, bueno, lo que nosotros tenemos que tratar de evitar es que el compañero y la compañera esté consciente de eso, porque también entendemos que hay gente que, de acuerdo como te van bajando la línea, compra el discurso del verdugo, del mismo que te va a quitar el derecho. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar para evitar todo eso. Nosotros diametralmente nos vamos a poner en la vereda de enfrente, ¿no es cierto? Ya vivimos, ya sabemos lo que fue la quita de derechos en los 90, ya sabemos lo que nos significaron las privatizaciones, ya sabemos que evitamos en su momento la reforma laboral cuando se iba a tratar en el 2017, y ellos aprendieron la lección, con la diferencia que antes nos prometían salarios en su momento, después nos prometieron pobreza cero, después nos prometieron que nadie iba a pagar impuestos a las ganancias, y hoy ni siquiera están mintiendo, hoy están diciendo, vamos por la reforma laboral. Vamos por la quita de derecho, vamos por los sindicatos, vamos a perseguir a sindicalistas, vamos a carpetearlos, por así decirlo, pero nosotros tenemos que cumplir un objetivo. Entienden que hoy nosotros somos el enemigo y vienen por todo, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que prepararnos en una resistencia en caso de que quieran cumplir con esos objetivos. El movimiento obrero va a continuar y va a continuar trabajando. No somos neutrales, nosotros no nos da lo mismo un gobierno que no conserve derecho a un gobierno que no quiera sacar derechos. Ahora en ese sentido, Fabián, hay digo, algún punto decir, bueno, me parece que hemos fallado acá, hay un discurso que no hemos sabido explicar, no hemos abordado determinadas temáticas como se deben tener que abordar? Digo, tendríamos, digo, los que venimos del campo, más del llano, más popular y demás, que hacer una autocrítica en decir, me parece que acá hemos fallado, y apuntarle a ver cómo corregir ese error. No, sí, por supuesto. La autocrítica hay que hacerla desde el movimiento obrero. La pasividad en algunos temas hay que haberlas tratado. Por eso llegamos también a este escenario, ¿no es cierto? El debate hay que darlo, las mesas sindicales, la barriada, el territorio. Pero sí, yo creo que el movimiento obrero tiene mucho que explicar, tiene mucho que hacer análisis, y bueno, y ahora a revertir la situación, pero creo que hay cosas que realmente no se han dado, desde la política también, pero creo que hay que discutir todo lo que haya que discutir. Uh-huh. Pelear todo lo que haya que pelear. Lo que no podemos dudar es dónde tenemos que estar parados. Esto es una realidad. ¿Y cómo, hay manera de poder entrar en ese sentido al trabajador y trabajadora, de sentarse a explicar, porque esto que decías vos al principio es una realidad que estamos atravesando? Yo estoy utilizando mucho una frase que escuché por ahí, que no es mía, obviamente, pero no recuerdo de quién la escuché, que decía, la derecha nos ha pegado en la línea de flotación. Es decir, ayer lo hablábamos con Néstor Pitrola acá, decía, están entrando en los lugares en donde habitualmente, el peronismo y la izquierda era su lugar fuerte, ¿no? Las barriadas, el movimiento obrero, trabajadores y trabajadoras. Bueno, ahí empezó a penetrar la derecha raramente. ¿Cómo se hace para poder, acompañar, para poder romper ese sistema que se está generando? Bueno, sí, yo creo que el análisis que hicieron es perfecto. La derecha ha entrado en los lugares donde no se colmó una necesidad. Entonces, lamentablemente cala hondo en el discurso de esto, porque, bueno, a la gente no le llega todavía, no le alcanza. Vos decís, hay más empleo registrado, hay más... Sí, está todo bárbaro, pero no llega. La inflación no colabora. La pandemia no colaboró, pero esto ya es una excusa. La pandemia ya no puede ser una excusa. Lo que sí, en la gente, si vos lo analizás seriamente, te dice, bueno, está bien, no pude cumplir con esto, más así. Que se vayan todos, voto por rabia. Y lamentablemente el discurso entra, porque también lo fogonean desde los medios hegemónicos, sabemos cómo es esto, y permanentemente tienen el fierrito y proponen cosas que son totalmente descabelladas, pero la gente a la hora de votar va a saber lo que tiene que hacer, pero lamentablemente la irritación de algunos temas que no se concretaron, de algunos temas que no fueron cumplidos, de algunas propuestas que realmente no colmaron a la gente, sumado a que el salario no alcanza, sumado a la inflación, es como que uno, el hastío te hace decir cualquier cosa, te hace también quizá votar cualquier cosa. Bueno, listo, no cumplimos con esto, rompemos todo. De todos modos, nosotros, desde las organizaciones sindicales, desde los movimientos populares, tenemos la obligación de salir a decir que tenemos que discutir, la Argentina que queremos, si queremos realmente la Argentina para unos pocos o un desarrollo, y aunque no estemos de acuerdo en algunas cuestiones, no podemos dudar de qué lado podemos estar. Si vos te están diciendo hoy, te vamos a reformar, te vamos a hacer la reforma laboral, te vamos a quitar los derechos que tenés, el salario, las jubilaciones, los sindicatos, que son en definitiva... independientemente de que haya sindicatos que nosotros no hayan colmado las expectativas de los compañeros trabajadores, son los que te defienden el salario, los que te defienden los derechos, la estabilidad laboral. Te están diciendo, no vas a tener estabilidad laboral, te vamos a poder echar, te va a poder echar cualquiera, y no te va a indemnizar, con causa o sin causa. Entonces eso tiene que calar en el compañero trabajador, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno... obviamente no se puede votar por hastío no se puede votar por bronca. Lo que tenemos que hacer es analizar, y para eso tenemos que nosotros darnos el debate y hacerle entrar al compañero y a la compañera este tipo de análisis, de que no podés votar de ninguna manera al tipo que te va a venir a sacar lo poco que tenés. Y en el caso de ustedes en particular, Fabián, digo, defendiendo los derechos del trabajador de un sector que quizá es uno de los más beneficiados, ¿no? El sector energético, es un sector íntimamente relacionado con la derecha argentina. De hecho, las empresas, o muchas de las empresas, están sido o fueron ocupadas por funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, en el sector que yo represento, sí, nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo que hace muchos años que está. Nosotros tenemos situaciones que están atravesando algunas empresas del sector energético que son, lamentablemente, por políticas también de extranjerización, están pasando mal. De todo modo, nosotros tratamos de cerrar filas con nuestros compañeros, nuestras compañeras, para llevar una sola voz y resistir todo lo que tengamos que resistir, pero en definitiva está complicado para todos los sectores, el nuestro no está ajeno, y obviamente nosotros vamos a pelear hasta lo último para conservar los derechos que tenemos y encima reivindicar. Nosotros siempre creemos en que la propuesta tiene que ser superadora, hay que rever los pliegos licitatorios, hay que rever las privatizaciones que se hicieron durante los 90, y venimos pregando por eso desde hace muchos años, y esa lucha nosotros no vamos a descansar hasta poder verla concretada, y que realmente la cuestión energética pase a ser un sistema central y neurálgico, porque la energía eléctrica y la energía en su totalidad es una de las crisis que está teniendo hoy el mundo entero. Uh-huh. Bueno, son debates interesantes para dar, estamos dispuestos a hacerlo, pero es un sector que, bueno, obviamente a uno lo apasiona tratar este tema, pero bueno, es algo que hoy hay una crisis energética que también estamos dando el debate. A ver, ¿quién desarrolla esto? Vaca Muerta, el gas, el petróleo, en manos del pueblo argentino, con un desarrollo sustentable del pueblo argentino, que tenemos reservas y que hasta podemos llegar a convertirnos en un país petrolero o un grupo económico. Es tan simple como eso. Y eso es la guerra que hoy tenemos. Fabián, la última, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido y charlar estos minutos. ¿Cómo está el tema paritario? Recién hablábamos de la inflación y demás. ¿Cómo atraviesa el trabajador y trabajadora de Luz y Fuerza la cuestión paritaria? Bueno, nosotros venimos resolviendo paritaria en nuestra jurisdicción, a duras penas en algunos casos, porque realmente, bueno, la inflación, lamentablemente, como antes nosotros veníamos tratándolo cada 6 meses, la paritaria, hoy estamos prácticamente en algunas filiales, sobre todo en el mes a mes, por una cuestión de que nos vive corriendo el arco la inflación. De todos modos, estamos cerrando paritaria con todas las dificultades que tenemos, y con toda la colaboración que podemos hacer nosotros, pero estamos cerrando paritarias en toda la jurisdicción. Es complicado, es un año complicado, lo fue el año pasado también. La inflación no nos da tregua, y eso lo que hace es justamente que nos tiene más tiempo viajando y tratando paritarias de lo que nosotros queríamos. Antes era mucho más fácil, cada 6 meses y se firmaba una paritaria y se terminó. Bueno, ahora prácticamente estamos permanentemente tratando paritarias en toda nuestra jurisdicción, mes a mes. Sí, bueno, de hecho hablábamos con diferentes frentes sindicales hace poco y una de las preguntas era esto, si no incomodaba y hacía perder tiempo el hecho de todos los meses tener que sentarse a debatir o a negociar la cuestión paritaria, si se adelanta, si se atrasa, si se sube y demás, es bastante engorroso. Sí, lógico, y además, bueno, obviamente en algunos casos te quedas corto y la tenés que reabrir, ¿viste? Esa cláusula de revisión que tenemos nosotros, y bueno, firmamos, pero bueno, a veces uno hay una propuesta de parte del gobierno que dice vamos a ir por este objetivo, pero lamentablemente el objetivo no se está cumpliendo, entonces nosotros nuestra obligación es seguir aportando y bueno y seguir tratando la paritaria, aunque sea engorroso, aunque sea fastidioso tener que hacerlo todos los meses o cada dos meses, pero bueno, estamos para eso y al menos lo estamos resolviendo. Eso es bueno, digamos. Pero bueno, sí, y el debate, digo, que en cada paritaria esté la manera de que el gobierno pueda solucionar el tema de la inflación, ¿no? Me parece que también es clave. Es el tema clave. Hoy por hoy el tema de la inflación creo que es el tema a resolver inmediato. La gente no llega a fin de mes. Sí, sí. Ese es el tema. No le llega la plata al bolsillo. Y ahí es donde tenemos el problema, cuando la irritación, que es totalmente justificable, pero bueno, es lo que estamos viviendo. Fabián, te agradecemos mucho el contacto, te mandamos un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes. Fabián Polverini pasaba, secretario general del sindicato de Luz y Fuerza, a raíz de una charla, un debate que tuvieron ahí el 5 de mayo en la sede del sindicato, en 25 de mayo y Olazábal.